Ingles, anem cap al primer treball discogràfic de Pere Mercader. Si és senzill, ja es poden trobar. La cançó de l'àlbum Llumins és Un sol. Els torrats estem tan xops, has de temveure pel forat de la porta que portar el teu sostre soterrat. I quan miris cap amunt et trobaràs el meu terrat. I quan t'arribi aquell perfum de les flors que no has tallat, pensaràs per què pensar, tindràs ganes de bufar més espelmes, més llavors. Ara ets arbre d'un gran bosc. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un sol glob del teu record m'emborratxaré. Trinxarem tota trinxera, xiularem totes les penes, netejant a cada pam una taca de vi negre. I després de tot sabré que les flors no hi són per res, que floreixen i es penseixen pel gust de no saber què fer. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un sol glob del teu record m'emborratxaré. No tornaràs al meu terrat, no tornaré a veure el teu vi, però amb un sol glob del teu record m'emborratxaré. Passem a les novetats en anglès. Aquest tema es diu Stupid Little Things d'Anastasia, des del seu àlbum Resurrection. But I did it to myself, I did it to myself, trading in my forever. But I did it to myself, I did it to myself. When I get too close to my someday, to myself, I did it to myself, but I won't stay here unforgiven. When I did it to myself, I did it to myself. I put Miss Third Ward, your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life would be to be happy. Segon, escoltant el més nou de Beyoncé i el seu Pretty Hurts, i també aquest tema de Tatiana, Party Animal, a Musicòpolis, la capital de la música. Party animal, party animal, party animal, party animal, party animal, party animal, I'm a party animal. I'm a hunter. down, just hang around. Well, I like to party, a party, I'm ready to go. I don't remember your name, but I got in my hand. I bring it up one chop, chop, just champagne with my baby coat. Party animal, party animal, I'm a party animal. Tanquem aquest nou segment de Musicòpolis i ho fem amb Mike Oldfield, representant aquesta cançó que es va extreure el mes de març de 2014 des del Man on the Rocks. Minutes. Seem like hours, and hours they seem like days, when the ones you want are missing, and they've gone their separate ways. Walking in a sunny garden, empty like a moon. And birds who once could fly so high now sing a different tune. Walking in the park, the leaves are turning, now it's fall. The time has come for leaving, in their eyes that says it all. Pictures on the mantle tell the tales of better times, moments from a long, long time ago, when things were fine. One fine day, when the wild birds return, we'll look back and say, what a lesson in life. Find your way home in the dark and deepest nights. And if you're lost and homeless in some lonely city zone,